Ayer te contábamos que la gente de Peugeot estaba, a partir de su programa de educación, el programa de seguridad vial, estaban lanzando un concurso en el cual convocan a los jóvenes estudiantes a plantear un afiche, plantear una gráfica con este tema. Para que nos cuente un poco cómo, por qué, y aprovechamos, seguramente vamos a charlar algunas otras cosas que tienen que ver con el fascinante mundo de los autos del León. Vamos a hablar con Estefan Levy, que es el director de marketing de Peugeot de Argentina. Estefan, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, ¿cómo estás, Estefan? Alicia te saluda. ¿Qué tal? Te decía que sos uno de los entrevistados con mayor permanencia y presencia en nuestro programa. Entonces, ¿sí me tengo que alegrar o...? No, totalmente, sí. Bueno. Has sido seleccionado. Bueno. Contanos, aparte la última vez que hablamos fue en el medio del Mundial de Rugby, ¿viste? Claro, que fue un poco difícil para mí, olvidamos de ese tema, pasamos. Por eso. Vamos a otro tema, vamos a los autos, como decías, que es un mundo más fascinante que los de... Te llegó la oportunidad, ahora sí. Bueno, contanos cómo es esta campaña, en qué etapa está. Bueno, como ya lo comentaron, efectivamente se trata de un concurso para los jóvenes de 15 años de todos los colegios de Capital y Gran Buenos Aires, que empezó el concurso a principios de junio. Y inicialmente previsto hasta finales de agosto. Uh-huh. Y que por razón de la demanda lo estamos aplazando a finales de septiembre. Uh-huh. Estaban hablando del afiche. Uh-huh. El afiche es una parte, porque la verdad es un concurso en el cual lo que pedimos a los colegios y a sus estudiantes, que se juntarán por grupos de cinco, o sea, equipos de cinco personas, que establezcan puede parecer muy pretencioso, pero un plan de acción para reducir temas de seguridad vial. Y un plan de acción hecho a partir de un diagnóstico de una situación que ellos pueden constatar en su entorno más directo, y un plan de acción y de implementación lo más concreto, lo más pertinente y sobre todo lo más viable posible. Y parte de esto, efectivamente, también vamos a hacer a trabajar todo y hacer todo el trabajo para nosotros, la comunicación de este plan de acción. Entonces hay un tema de fondo y hay un tema también de forma, y la verdad estamos muy contentos con el inicio de este concurso por el retorno que ya tenemos y la participación muy activa que vemos de los colegios y sobre todo de los estudiantes que participan y que realmente son muy muy involucrados en este tema y muy concretos. A veces nosotros más adultos o más somos demasiado filosóficos en este tema de la seguridad vial, cuando sabemos que es un tema, y siempre nosotros desde que lanzamos el programa Seguridad Vial de Peugeot siempre dijimos, no es una fatalidad lo que está pasando en las rutas. Entonces todos, cómo trabajemos de forma concreta, en actitudes y en concientización. Y ahí creo, y veremos, volveremos a hablar de eso seguramente en octubre, en noviembre, cuando tengamos los resultados de este concurso, creo que tendremos muy buenas propuestas de estos jóvenes que están trabajando participando de este concurso. ¿Ya accedieron a ver algún material que está llegando, digamos? No, la verdad material nada, pero lo que me hace pensar que realmente va a ser bueno es que primero hay un retorno cuantitativo muy fuerte que nos llevó a ampliar de un mes la duración del concurso, y unas preguntas de los colegios, de los jóvenes, sobre las bases del concurso, cómo se tiene que enfocar, etcétera, que demuestran realmente una responsabilidad, una implicación, y que va más allá del juego. Uh-huh. Obviamente es un concurso, obviamente hay premios, ordenadores, iPod, etcétera, que vamos a regalar a los tres primeros equipos, pero más allá de los premios, más allá del juego, hay realmente una concientización de este tema en el público joven, que realmente es es más alta de lo que creo, de lo que creemos en general. De lo que habitualmente se supone. Y, Estefan, ¿lograron trabajarlo en conjunto con las autoridades educativas, es decir, contextualizarlo dentro de la currícula, o ya vienen haciendo, digamos, en las escuelas suceden algunas cuestiones a las cuales ustedes lograron acoplarse? No, la verdad, bueno, hay efectivamente escuelas que están más o menos sensibilizados a este tema y que te van a recibir de una forma más o menos abierta sobre este tema, pero la verdad tenemos una recepción en general muy buena, y nosotros lo que viene en las bases del concurso es que damos, y en la web de seguridadpeugeot.com.ar vienen unas actividades que recomendamos. Uh-huh. Ahora, el desarrollo de este concurso, dejamos mucha libertad al colegio, porque realmente es el colegio que se inscribe, y si el colegio quiere hacer una previa al concurso para, digamos, una primaria, para seleccionar los equipos que van a participar del concurso, bienvenido, y de hecho sabemos que algunos lo están organizando así. Así que realmente dejamos, y creo que tiene que haber esta libertad de concepto en cuanto a cómo lo van a implementar. Lo que sí nosotros realmente pedimos es concreto, es plan de acción en base a un diagnóstico muy concreto y muy del entorno próximo de los jóvenes y de su colegio en particular, y esta forma, este tema que comentaban ustedes al inicio, de y con qué campaña de comunicación lo transmitimos, y cómo lo pusimos en el concurso, pues esta campaña de comunicación y esta campaña global que se seleccionará en el último trimestre, pues será la que nos servirá en nuestra comunicación en el año que viene, ¿sabe? Para el plan verano 2009. Está bien. Y Estefan, ¿esto es una iniciativa específicamente de Peugeot Argentina o replica algo hecho en otros lugares? No, esto y lo digo con mucho orgullo, sobre todo que yo no participé, sino que yo firmé un papel, pero tengo... Hay realmente equipos, es específico de Peugeot Argentina, uh-huh. Es un trabajo de gente que trabaja aquí en Peugeot Argentina y apoyado con agencias externas, y es una iniciativa 100% Peugeot Argentina, que esperamos bien exportar si demostramos que funciona. De hecho, vemos que ya hay muchas solicitudes de interés sobre el tema. El tema seguridad vial en general es un tema que Peugeot en el mundo lo toma y se ha acaparado algunos países con más o menos criticidad. Uh-huh. Aquí es indispensable que lo tengamos como lo tenemos. Ojalá pudiéramos hacer más, pero también nos toca vender autos y, claro, y trabajar en otros temas. Pero realmente hay una sensibilidad de la gente, tan obviamente de aquí en Peugeot Argentina, y vemos a nivel de reacción en el público, porque ustedes saben que este concurso es una pata de nuestro programa, desde que lo lanzamos el año pasado, vemos realmente mucho interés, y la gente ha percibido bien que se trata de un programa que no tiene nada de comercial, es un programa de concientización, y que tenemos que todos preocuparnos por este tema, que andemos en auto, que andemos en un Peugeot, que andemos a pie, que andemos en bicicleta o en moto. Entonces eso no es un tema comercial, es un tema que realmente es un tema de responsabilidad social importante, y que estamos convencidos de que a través de concientización y de mejora en actitudes, pues todos podemos participar de una mejora de esto. Perfecto. Te saco un segundo del tema de esta campaña en particular. Este fue un año especialmente raro para la Argentina. El conflicto que se desató con el campo como que movió mucho los números y los presupuestos. ¿Cómo se trabaja desde una empresa como Peugeot para sobrellevar épocas como estas? Trabaja con mucha reactividad. Obviamente se trabaja con mucha reactividad, pero te diría que son pocos los países que hoy trabajan sin esto. Más que todo se trabaja con mucho trabajo de explicación. Trabajamos mucho con nuestra casa matriz en Francia, o nuestra dirección Mercosur en Brasil. Pues hay una necesidad de mucho de mucha pedagogía y de explicación, que a veces no es fácil explicar lo que está pasando en el país, y ser, pero es más allá que... Es toda una experiencia, ¿no? Ahora, sí, sí, pero bueno, ahora la gente lo vive una vez y lo entiende de por siempre. El tema es, la verdad, también es, te aprende, y la gente que trabaja en Argentina creo que lo tienen aún más claro que en muchos países, te aprende a no irte a los extremos en, de un sentido o de otro. Claro. Cuando hubo mucha tensión y preocupación por la confianza de los consumidores en junio, pues vimos pasar previsiones muy preocupantes, o al revés, gente que seguía pensando que eso no iba a pasar nada. La gente que sabe aprende primero a temporizar, y de hecho vemos hoy, ahora en finales de julio, que si bien el mes de junio fue un poco particular en patentamientos, en concretadas, el mes de julio demuestra un repunte de la confianza, del tráfico a la concesión, de las ventas. Vamos a cerrar a nivel del mercado con un mes cercano a los 53.000 patentamientos. Los datos definitivos los tendremos estos días, y es una muy buena, un muy buen nivel de ventas comparando con el año pasado, y comparando con lo más pesimista salió a conocerse en junio. Y la verdad, creo que tanto la gente que analiza la situación, pero sobre todo los consumidores y consumidores argentinos, puede ser que yo me preocupe más y más rápidamente por ser francés, pero creo que en esto el consumidor argentino tiene más conciencia de estos vaivenes. Ahora, no quita que haya situaciones más o menos profundas que realmente afectan un consumo, y un consumo como el automotriz. Hoy no es así, y hoy realmente vemos que, sobre todo esta segunda quincena de julio, repuntó muy fuertemente la confianza, y se notó en ventas y en concretadas, en tráfico en las concesiones de automotriz. Cuando te referís a 53.000 patentamientos, ¿a qué refieres esa cifra? A ventas de vehículos particulares y utilitarios ligeros. Y eso son ventas a personas, a público. Está. Y ustedes este año hicieron, ¿qué presentación hicieron? ¿Algo con el 207 o qué tuvieron de novedad en el mercado? A ver, tuvimos dos presentaciones más importantes que otras en este primer semestre. La primera fue en mayo, la presentación del Expert TP, versiones furgón y pasajeros. Esta oferta con los 8 asientos más lugar a pasajeros, o sea, realmente una oferta única hoy en su segmento. Y sobre todo en junio presentamos las dos versiones, 207 RC, un coupé deportivo, y los 207 coupé cabriolet, que hoy está la comunicación al aire, 207 coupé cabriolet en sus versiones 120 y 150 caballos. Y, a ver, pregunta interesada, ¿va a haber novedades con la Partner? Y va a haber La quiero cambiar y quiero saber si este año aparece una nueva o no. Me dijeron que viene muy buena, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy a la Kangoo? No, te respondo a tu última pregunta primero. No te vayas a este otro modelo. Llámame directamente, hablaremos para cerrar la operación. Más, tengo dos compradores, porque mi mamá compró también Partner y dice, la voy a cambiar yo también, vamos las dos con la Partner, pero es una expectativa... Me parece una muy muy sabia decisión. ¿Pero expectativa infundada o hay algo? Te lo digo y me puedes grabar. No habrá cambios, no habrá cambios a corto o mediano plazo con la Partner. Eso sí, habrá animaciones en cuanto a producto, en cuanto a animación, pero que serán más ya para el final del año, el principio del año que viene. Bien. Pero sobre el producto y con la aceptación que tiene el producto en el mercado, pues no habrá cambios. Y podrás utilizar esta cinta en contra de mí si fuera el caso, pero sé que no va a ser así. Bueno, Estefan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, hablábamos con Estefan Levy, que es el director de marketing de Peugeot Argentina. Hablábamos a partir de la campaña que está haciendo Peugeot de seguridad vial y, bueno, nada, nos pusimos a hablar un poco del fascinante mercado. Mundo de los autos.